estamos. Hey. Oh, está. Hey DJ. Yo Fat Check, Biggie Boss de Chueca, ponen la tarima tirando la mezcla. Yo Fat Check, Biggie Boss de Chueca, ponen la tarima tirando la mezcla. No pare, pum pum, no pare, digo pum. No pare, pum pum, no pare, tía pum. No pare, pum pum, no pare, digo pum. No pare, pum pum, no pare. Anda, actúa, ahora piensa rápido. Anda, actúa, ahora piensa rápido. Anda, actúa, ahora piensa rápido. Necesito. Bienvenido a la batalla. 1, 2, 3, la batalla. Nada pasará si tú no estás ahora, porque yo sé que tú me adoras. Baby, baby, tú sabes que te quiero. Baby, baby, tú sabes que te adoro. Cuando no estás tú, digo que cuando no estás tú. Nada pasará si tú no estás ahora, porque yo sé que tú me adoras. Baby, baby, tú sabes que te quiero. Ponte movimiento en la pista gozando. Ponte movimiento ahora, chavalo. Ponte movimiento, porque aquí estamos salvando. Brinca, salta, baila lo que quiera. Rasta aquí le canta a toda la chica bella. Brinca, salta, baila lo que quiera. Rasta aquí le canta a toda la chica bella. Brinca, salta, baila lo que quiera. Rasta aquí le canta a toda la chica bella. Una vez más, dos y tres, aquí están los mejores del ruido, los reyes. Yes, esto es, todo lo sabe. No hay quien nos pare. Le digo que nosotros traemos lo nuevo. Nadie nos gana. Con este cuerpo veo, tengo dos muchos a toda hora. 1, 2, 3, hit me. Hall en la casa. 1, 2, 3, la batalla. Drop my check, Tigre pan de juega. Hall en la tarima tirando la mesa. Soy un Don Juan, me gustan las mujeres. Soy un Don Juan, el que tiene mis placeres. Soy un Don Juan, me gustan las mujeres. Soy un Don Juan, el que tiene mis placeres. Para mí no es suficiente. Escúchenme, mujeres, porque yo vengo caliente. Mi nombre es Mr. Alberto, yo te pongo en ambiente. Solo por Don Juan me conoce a mí la gente. Cuando te acaricio, ven allí, ve lo que siente. Pero ya me voy porque tengo otra pendiente. Porque soy un Don Juan, me gustan las mujeres. Soy un Don Juan, el que tiene mis placeres. Soy un Don Juan, me gustan las mujeres. Soy un Don Juan, el que tiene mis placeres. Esa chica linda y me gusta a mí. Se pone mi falta y se mira sexy. Ella siempre dice que yo soy su papi. Entonces vengo yo y le bajo el Ponte movimiento en la pista gozando. Ponte movimiento ahora, chavalo. Ponte movimiento en la pista gozando. Ponte movimiento ahora, chavalo. Mueve el cuerpo, pero sin cansarse. Yo digo lo que quiero, por eso oyen lo que digo. Y ustedes quieren mucho más. Mucho. Mueve el cuerpo, pero sin cansarse. Yo digo lo que quiero, por eso oyen lo que digo. Y ustedes quieren mucho más. Mucho. Ruido. Mucho. Mueve el cuerpo, pero sin cansarse. Yo digo lo que quiero, por eso oyen lo que digo. Y ustedes quieren mucho más. Mucho. Ruido. Mucho. Pendiente, comité.